Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al episodio 1 de Las historias que queremos contar. Un podcast donde mujeres de la región del Istmo de Tehuantepec nos comparten sobre los cambios que han podido realizar en su vida a partir de sus experiencias compartidas y las reflexiones que han surgido en espacios seguros de mujeres. Hola, mi nombre es Marimar Huerta, soy modista. El ser modista me llevó también a convertirme en maestra, aunque no lo estudié. Tengo un taller de costura, tengo una organización que se llama Guerreras de Salina Cruz. Me llamo Laura Agustín, soy de Salina Cruz. Actualmente me dedico a hacer ropa, tengo un taller en mi casa. También soy ama de casa. Mi nombre es Mía y voy a la escuela. Mía es una niña alegre, me gusta bailar. Mi nombre es María del Rosario, me dedico al hogar, me dedico a seguir estudiando. Soy una persona alegre, me gusta motivar a las demás mujeres. Mi nombre es Valeria Cortés, soy ama de casa y pues hay momentos en que soy como que vendedora de postres, ando de ventas por catálogos, así que pues ando en los mundos de los negocios. Yo me llamo Yendi, me dedico a las ventas, pero también pues, lo principal, ¿no? Soy ama de casa, soy madre de 3 hijos, hija única. Hola, soy Amelia, soy artesana, me gusta usar las manos. Y pues bueno, por lo pronto estoy trabajando con el programa Sembrando Vida, soy técnico social. Yo estuve casada 20 años. En esos 20 años, pues yo vivía dentro de ese machismo, pero pues no lo identificas porque pues ya sé que te creciste ya con esa costumbre, ¿no? De que pues tú estás casada y tienes que atender a tu esposo, a tu familia y hasta ahí. Pero a raíz de que me separé, nos divorciamos, entonces empecé a venir a los talleres y empecé a identificar cosas que pues para mí eran normales. Ahí fue donde yo fui entendiendo que pues el hecho de ser mujer no te limita para hacer muchísimas cosas. Por ejemplo, yo no trabajaba porque pues en ese tiempo mi esposo me decía, ¿para qué vas a trabajar? ¿Qué te hace falta? ¿No te alcanza con lo que yo te doy? Yo decía, no, pues yo pensaba, no, pues realmente no me alcanza, pero pues si tú dices que tiene que alcanzar, pues tiene que alcanzar. ¿Cómo le hacía? ¿Quién sabe? Cosas que me limitaban, porque antes decía yo, no, pues a veces me ponía yo a bordar una servilleta y decía yo, ¿y si la vendo? ¿Y si se la ofrezco a la vecina? Ya me decía, ¿y tú crees que te la va a comprar? ¿Para qué la quieres si ella la puede hacer? Fui educada para servir, fui educada para cuidar, para atender. Entonces yo ya venía con esa programación y no digo que esté mal, ¿no? Porque pues ahora ya soy mamá. Y mis hijas ya crecieron y lo disfruté porque me dediqué de lleno. Ahorita yo puedo decir que como madre pues me siento muy, muy realizada porque no nada más he crecido a 3 mujeres, sino su manera de pensar ya no es como la que me educaron a mí. Cuando mi papá me decía estudia, pero después me decía, es que la mujer ¿para qué estudia si el que provee es el hombre? La mujer es la que cuida a los hijos. Entonces había ahí como una contradicción y aunque él me mandara a la escuela, pues yo ya no daba el ancho porque pues aparte de ir a la escuela tenía yo que ser pues la ama de casa después de la muerte de mi mamá. De estar embarazada en esa edad de 19 años, emocionalmente a veces sí estallaba y ya no quería ni llegar a mi casa porque pues todavía seguía estudiando. Terminé la prepa y pues hice 2 carreras cortas y fueron las de servicio secretariado y terminé como técnico auxiliar de enfermería. No las ejerzo como quisiera, dijera que porque pues en el ámbito laboral muchos dicen es que por tener un hijo no te dan el trabajo porque piensan que constantemente vas a estar saliendo a pedir permisos y que obviamente en algún punto pues tienes que salir porque pues oye, tu hijo se enfermó o le pasó algo en el trayecto de que estuvo en el jugando, ¿no? Es comprensible, pero pues para muchos en el ámbito laboral no les conviene tener a una persona que sea mamá soltera. Yo era muy, no sé cómo sería la palabra, pero empezaba algo y yo no lo terminaba. O sea, lo de la prepa, creo que esta fue la cuarta ocasión que me inscribí y fue la que terminé. Dije, no, ya no voy a ser una mediocre, voy a terminar lo que yo me proponga. De que lo que era antes, o sea, muy insegura o puede ser, ¿no? Soy criada la media, la antigua, ¿no? Porque pues decía yo a veces, ¿para qué voy a estudiar? Si ya tengo hijas, ya están todas grandes. Pero decía, después me animé eso de que, no, pues sí, quiero estudiar la prepa, dije, para ver si, que o decía yo que sí puedo, siempre he dicho esa palabra, de que sí puedo. Lo tengo marcado ese día, yo que tengo como unos 3-4 años de edad. Y vengo saliendo por acá. ¡Ay! ¿Tú de quién hija eres? Y le digo, pues, hija de mi mamá, hija de Ignacia. No, pues su hija es güera. Entonces le voltea y le pregunta a mi mamá, ¿es tu hija? Y dice, no, no es mi hija, no sé de quién hija es. Y yo, casi llorando, dile que soy tu hija, dile que soy tu hija. Y dice, no, no, no, quítate. Ya. Antes andaba pasaba el tren por acá, ¿no? Entonces ella me dijo, no, no, no, no, no. Ahí en un tren, ahí pasó un chango, una changa, y venía así, a ver, ¿quién quiere una niña? ¿Quién quiere una niña? Yo le dije, yo la quiero, entonces te atrapé. Pero sí, pero no soy su hija, ¿no? Entonces eso duele. Y eso me lo llevé, a los 20 y tantos años todavía. Y entonces crecí creyendo que no era querida. Crecí, y es que sí, crecí sola, pues, ¿no? Y todos me negaban, que para ir a la escuela, no, tú no, porque eres burra, tu hermana, sí. Ahora lo entiendo que es para protegerla a ella, pero cómo me chingaron a mí. Con mi pareja fueron casi 25 años, ¿no? Están manipulando para todos lados, de todo, en todos los aspectos. Y yo pensaba de que si yo cambiaba mi forma de ser, era cada vez fuera más sumisa, las cosas se iban a componer, no se compuso, ¿no? Cada vez iba empeorando hasta que dije, no, ya hasta acá porque me voy a morir. De hecho, a nosotros ya nos estaba matando de hambre, ¿no? Yo ya estaba en los huesos, si no tuviera piel se me hubieran caído los huesos. Entonces, por eso me salí, me tomé a mis 3 hijos y dije, vámonos. Frente al contexto de violencia que vivimos en Oaxaca, los espacios seguros de escucha se vuelven necesarios para acompañarnos entre nosotras y aprender otras formas de habitarnos. El taller de costura Guna Gulasa, ubicado en Salina Cruz, es un ejemplo, donde las mujeres, entre telas, hilos de muchos colores y agujas, se reúnen, comparten sus historias y se apoyan entre ellas. Guna Gulasa, desde que estábamos buscando el nombre, estaba yo buscando algo que proyectara el mensaje que queríamos dar por medio del proyecto. Y yo en ese entonces no conocía a Amelia, que es la que traduce del español al zapoteco. Me dice, mujer de raíces fuertes. Guna es mujer, me dice. Gulasa es una raíz que antes nuestros ancestros la ocupaban como mecate, de lo resistente que era, porque no la podían partir a la mitad. Y ya empezamos a echar a andar la historia de Guna Gulasa. Nos dábamos cuenta que cuando estábamos tomando los talleres, funcionaba como terapia el que contáramos o habláramos de nuestras cosas. Ese es el objetivo y esa es la misión y la visión de Guna Gulasa, que no solamente sepa para enseñarles un oficio, sino que también sirva para enseñarles a ella a verse a sí mismas, ¿no? Y ese espacio seguro que no tenemos, que muchas mujeres no lo tenemos. Hemos aprendido a confiar en lo que nosotras sabemos hacer, que a veces hay personas que no te dan la confianza de decirte, oye, tú lo sabes hacer, eres chingona. Hay personas que te desaniman y te dicen, no, pues X, eso, ya, pues cualquiera lo hace. No es novedad, pero ya hay En los talleres yo he aprendido a tener confianza, confianza en mí misma. Aquí me puedo, en los talleres me puedo sentir segura y hablar de todo lo que me ha pasado. A que no me tengo que quedar callada y a que no me tenga que dejar de ningún hombre o niño. Antes sí, yo era muy como muy obediente y pues no salía, ya era de la escuela de mis hijas a mi casa. Pero de repente cuando uno ya empieza a hacer así, como que de repente pues ven el cambio en ti y dicen, ¿a dónde vas? Pero ya, o sea, ya después cuando te impones, ya ellos ya no te dicen nada, ¿no? Y te dicen, pues, adelante. No salía, pues, no, o decía yo que tenía que pedir permiso. Pero pues eso ya lo aprendí, de que tenemos que, pues, ser independientes también, ¿no? Y valerse por uno misma también. Pues la importancia de tener más amistades que te apoyen, que te escuchen, ay, eso es oro puro, oro molido. Todas tenemos una historia que contar. Todas tenemos sentimientos que expresar. Ahora ya hago cosas para mí, cosa que antes no hacía. Dedicarme tiempo, o sea, por lo menos una hora al día para mí solita. Eso aprendí, eso me enseñó Código, fíjate, a regalarme eso para mí. O sea, también tengo ese derecho de estar pues conmigo misma, ¿no? Escucharme a mí misma. Y entre más tiempo me dedicaba a mí, creo que con mayor claridad podía yo ayudar a otra persona que necesitaba mi ayuda. Me he dado cuenta que como mujeres a veces nos juzgamos y decimos, es que por tonta, se deja que le hagan esto, pero a veces no estamos preparadas para dar ese paso. Y como mujeres tenemos que esperar a que la persona esté preparada. También eso es ser empática, ¿no? Darle su momento de crecimiento. Y lo que podemos hacer es brindar la compañía nada más. Y te puedo decir que este espacio ha servido para pues transformar no solo mi vida, sino la vida de muchas mujeres. Hemos llegado al final del podcast Las historias que queremos contar, una producción de Código DH. Agradecemos su escucha y a las mujeres que nos compartieron sus historias, esperando que sean inspiración para otras. Hasta que la costumbre sea el respeto a los derechos de las mujeres.